La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y nosotros tenemos que seguir este tiempo. Yo tengo juicios varios días a la semana. Eso nos hace pensar que tenemos que un poco reorganizar la situación para ver cómo seguimos adelante. El aislamiento social me permitió aumentar mucho mi implicación con la Retaguardia a partir de hasta que vuelvan los abrazos. Así que bueno, estaré varios días y a lo mejor 500 noches. 19 días y 500 noches. También puedo. Perdemos un oyente, pero ganamos un conductor. ¿Y qué hacemos? Estamos pensando, Albert. Pará, media pila. Ah, se quedaron esperando que diga algo de la pelotita de Dark, ¿eh? Puedo operar, pero a distancia. Vamos, que hay equipo. Pero pará. Tenemos que ajustar algunas cosas en producción. Tendrán diferencias entre ellas, pero nadie puede dudar de la calidad técnica de los que producen. Alberto, no somos Vicentín. No hace falta que te tires para atrás. Vamos, tenemos un equipazo. ¿Se arregló lo de los audios? Sí, Luis, sirvió el apriete. Estamos con todas las condiciones para poder salir adelante. Chicos, media pila, son todos varones. Están medio flojitos de cupo femenino, ¿eh? Este guión es más berreta que película de Suar. Decime que tenemos otro audio de Norita para cerrar. Escuché que hay tantas mentiras que circulan por las redes que la gente tiene que escuchar La Retaguardia y las radios que tenemos alternativas. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día, ¿cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos a la mañana número 188 de Hasta que vuelvan los abrazos en el aire de Radio La Retaguardia. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué haces, Fer? ¿Cómo va? Bien, buen día a todos y a todas. Una semana bastante particular, Fer, que bueno, el jueves tiene una nueva oportunidad. Ayer justo estuve viendo un video sobre la legalización, así que bueno, una semana marcada mucho por eso. Por lo que va a pasar mañana en el Congreso, en la Cámara de Diputados y Diputados, que no es la final, no es el partido digamos clave, pero si no lo ganás no pasás a la otra ronda, sería en términos futbolísticos, ¿no? Hay que pasar. Es como una semifinal, ¿no? En esos términos. Ha cambiado. Bueno, vamos a estar charlando dentro de un ratito sobre eso. Y ya nos metemos un poco en lo que va a ser este programa, Fer, si te parece. Sí, sí. Vamos a estar charlando con una compañera de la campaña, Estefanía Sioffi, de la campaña por el derecho a decidir. Así que vamos a preguntarle algunas cuestiones y a calmar un poco nuestras ansiedades. Imagino que las compañeras estarán mucho más ansiosas que nosotros. Así que, bueno, para charlar un poco cómo la ven, a mi juicio, Fer, hay como más seguridad de que pase diputados de lo que había hace 2 años, ¿no? Hace 2 años había como, no se sabía, bueno, ahora es como que parece que es algo que va a pasar, pero bueno, claro. Nunca nos deja de sorprender la Cámara de Diputados, así que hasta que no se vea el tablero con el resultado a favor, no podemos festejar nada. Va a pasar luego de un extenso no debate. Esto es, digo, vamos a escuchar opiniones, pero no vamos a escuchar un debate. Un debate es un diálogo en el que vos te permitís que el otro te convenza con argumentos y que vos puedas decidir tu voto, quizás variándolo o no, de acuerdo a lo que vayas escuchando. Eso es un debate, digamos, un debate de ideas. Es eso, lo que hace mucho tiempo no ocurre en la Cámara de Diputados, de Diputadas y de Senadores y Senadoras, porque los votos se resuelven de otra manera, ¿no? Y en general tiene que ver con decisiones partidarias. Esta es una de las ocasiones, de las pocas ocasiones, en las que no, digamos, se rompe un poco lo de la votación en bloque, porque son esos temas trascendentales que cruzan a nuestra sociedad, como fue en su momento el divorcio, ahora lo es el aborto, o incluso como fue la ley de identidad de género o el matrimonio igualitario, todos esos derechos civiles que implican el voto no necesariamente en bloque partidario, ¿no? ¿Qué es lo que debería pasar siempre? O no sé. Me parece que es un lindo debate para darnos en algún otro momento acerca de cómo funcionan los cuerpos como el Congreso, ¿no? Nos acostumbramos absolutamente a que los votos se resuelven en los pasillos, por ejemplo, en lugar de en el recinto. Sí, es una instancia de negociación, ¿no? En definitiva, en donde muchas veces la ley o lo que se está tratando no termina siendo lo trascendente, sino moneda de cambio para otras cosas, ¿no? Y eso es un problema. Uh-huh. Es un problema, la verdad, Fer, es cierto. Veremos qué sucede cuando esto fue tratado con el macrismo. Primó más otra cosa, como dijiste vos, en muchos casos primó las creencias personales. Vamos a ver lo que sucede este año, ¿no? Ahí hay una. Alberto Fernández juega mucho en esto también. En un año muy complicado, con una situación económica muy compleja, social también, por supuesto. Entonces, yo creo que eso puede llegar a torcer un poco, y tal vez en esta oportunidad lo partidario nos termine dando una buena noticia, ¿no? Esto uh-huh. que hay que debatirlo, que estoy de acuerdo, y que deberíamos ver cómo se resuelven las cosas en el Parlamento, no solamente en el Parlamento argentino, sino en el Parlamento de la mayoría de los países del mundo. Claro. Pero no tenemos solamente eso, Fer. No. Tenemos más cosas. Tenemos más cosas. Exactamente. Vamos a estar en un ratito nada más hablando con otra vez con Laura Taffetani, invitada bastante recurrente. Viste que la palabra recurrente con los Zoom medio que volvió, ¿no? Las reuniones recurrentes. Bueno, una invitada recurrente a este programa, que es Laura Taffetani, de la Gremial de Abogadas y Abogados, y también también parte de la Fundación Pelota de Trapo. Ella va a estar charlando con nosotros, porque la semana pasada estuvo en Bariloche. Allí se reabrió la mesa de negociación, de la que hablamos varias veces, entre las comunidades mapuche que están en la zona de Mascardi y el gobierno nacional. Para esa mesa de diálogo viajaron dos ministras, Lozardo de Justicia y Frederick de Seguridad. Y la verdad es que después de eso, además, fueron a la casa de Rafa Nahuel a visitar a su papá y a su mamá. Queremos saber, en principio, cómo fue la reunión, que es lo importante, lo que pasó en esa reunión, más allá de las fotos. Y también queremos analizar esta cuestión de gestos o fotos, o si son para la tribuna o si son para resolver los problemas efectivamente de parte del gobierno nacional, o para diferenciarse del macrismo con poco, quizás con una foto. Vamos a charlarlo con Laura Taffetani. Sabemos que la gremial en estas cuestiones ha pasado en Guernica también, más allá de sus posiciones personales o incluso partidarias de quienes participan en partidos políticos, claramente hacen un análisis global de la situación y digo, creemos lo que nos van a decir como una opinión no partidaria, que no tendría nada de malo, pero muchas veces detrás de lo partidario se ocultan opiniones automáticas, ¿no? Como que no puedo decir si el gobierno hizo algo bueno, no lo puedo decir porque soy de un partido de oposición, o viceversa. Como estoy en el gobierno, no puedo decir que alguien de la oposición hizo algo bueno, tengo que rescatar solo lo malo. Bueno, a ver si nos podemos salir de esas cosas. Es un intento que hacemos todos los días aquí cuando hacemos radio por la mañana. Tenemos consigna también, Rodri. ¿Sabías? Tenemos consigna, sí. Tenemos también, no me quiero olvidar, perdón, sí. Fer. La columna de Luis Angió, exactamente. Exactamente. Sí, señor, que la semana pasada la tuvimos otro día, pero hoy regresa a su día de los miércoles. Te decía que tenemos una consigna, que la consigna es un poco volada, por decirlo de algún modo. Nosotros te conseguimos, espera que bajo la cortina, porque lo que voy a anunciar es importante. Conseguimos que la Cámara de Diputados y Diputadas vote mañana una ley que nosotros le vamos a decir, además de la del aborto. La retaguardia va y le dice: diputados, diputadas, nuestra audiencia quiere votar esta ley. Y ellos van y la votan, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque votan cualquier cosa, efectivamente. Queremos saber cuál sería esa ley. ¿Qué ley nos propones que llevemos al Congreso? Pero para que la voten mañana, ¿eh? Mañana sale la media sanción y la semana que viene sale la sanción en senadores. Tenés que decirnos qué ley es y nosotros vamos, te hacemos la gestión, te la llevamos y te la hacemos ley. No es tan difícil. ¿O sí? No. no, bueno. No, la consigna, la consigna no es difícil. No, la consigna es clarísima. La consigna es clarísima. Después que salga ya es otra cosa, pero la consigna es muy clara, sí. 11-31-81-31-26, 11-31-81-31-26. Participás los viernes, además con tu mensaje, a partir de tu mensaje, participás del sorteo de un libro. Cada vez más libros nos acercan, nos encanta que se enganchen libreros y sellos autónomos, autogestivos, que digan: che, ustedes están sorteando libros los viernes en el programa de la mañana, acá tenemos los libros para que ustedes sorteen, como hizo la gente de Herramientas la semana pasada, más lo que teníamos ya del sello Random House. Y bueno, en fin, tenemos un montón de libros para sortear el viernes. Vamos a sortear uno solo entre una o uno de ustedes. Hoy la consigna para participar es una ley. Se vota mañana en el Congreso. La elegimos nosotros, quienes hacemos Hasta que vuelvan los abrazos. Vos hacés también Hasta que vuelvan los abrazos. Así que nos decís cuál es. Y nosotros elegimos una al final y la llevamos al Congreso mañana. Y le decimos: che, tal dice que hay que votar esta ley. Nosotros la bancamos o lo bancamos. Te proponemos ese juego en la mañana de la radio. Hasta las 12 estamos y hoy la música está a cargo del señor que me acompaña en la mañana del programa, que es Rodrigo Ferreiro. ¿Algún punto? Sí, hay, busqué hechos, nacimientos, muertes, o hechos bastante particulares. Hoy hace 115 años que se sancionó en Francia la ley que separa la Iglesia del Estado. Así que encontré esta canción, no tengo ni idea de quién es, pero es una canción muy extraña. Muy extraña por la letra. Escúchenla, porque en un momento empieza a hablar de amor y después el estribillo, nada que ver. A ver. Mi amor, en la vida fuimos hechos para amar. Tú y yo nos encontramos y no pudimos evitar comenzar esta historia que unió nuestros corazones y que no tendrá final. La aventura de vivir juntos este sueño nadie nos la va a quitar. Nos vamos a entregar canción que detener el tiempo. No vamos a envejecer. Dibujemos nuestros pies en el firmamento. No nos dejemos caer. Y nos vamos a entregar los dos juntos a la mar. Como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos. Como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos. Como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos. Como si hubiesen... Da para bailar esta canción de Nahuel Briones. Como si hubieran separado la iglesia del Estado. Como si ya no existiera la iglesia. Como si ya no existiera la iglesia. Como si ya no existiera. Búscalo, se llama Nahuel Briones. Hace música, si la querés etiquetar, indie, ponele. Pero es casi como, esta canción es casi como nuestra consigna del día. Sí, lo estaba pensando recién. Recién cuando estaba escuchando Separen la Iglesia del Estado, lo estaba pensando, ¿no? Podría ser una de los pedidos, ¿no? Que aparezca. Ah, es verdad. Nahuel Briones contestó al 11-31-81-31-26 a través de una de sus canciones. ¿Cuál sería la ley que quisiera que se votara mañana? Además de la que se va a votar. No es que... Por la que vamos a llevar nosotros no se vota la ley del aborto, ¿eh? No, se malentienda, ella se vota igual. Bueno, te propongo que nos metamos ahora con los audios de las funcionarias y funcionarios que tenemos todos los días aquí en la mañana y que, bueno, en el día de hoy también están para ver qué se dijo ayer en los medios. Sobre todo, viste que los días feriados, la producción de noticias, trabajar en un medio un día feriado es casi que te podés ocupar de cualquier cosa, porque no hay noticias, no hay producción de noticias, los políticos están de vacaciones, no le dan bola a nada. Así que, bueno, a mí me tocó la particularidad, antes de meternos en esto, me tocó la particularidad junto a Diego Adur. Estuvimos lunes y martes haciendo audiencias de juicio por crímenes de lesa humanidad que se realizaron con normalidad. Y una de las cosas que sucedió fue que cambiaban los fondos que uno estaba habituado a ver, ¿no? Salvo un juez, del juez Walter Venditti, el presidente del tribunal número 2 de San Martín, que se lo veía con la misma bandera de fondo, o sea, el tipo estaba en el juzgado, los demás habían cambiado su fondo porque habían utilizado los días para descansar y se conectaron a efectos del juicio. Ayer estuvimos escuchando o volviendo a ver parte de lo que fue la declaración de María Isabel Chorovic de Mariani, Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, en el marco del juicio, de los juicios por la verdad, allí a finales de... esto fue en el 2003 que se hizo, cuando todavía no habían caído las leyes de impunidad y se hacían estos juicios que tenían una modalidad de juicio normal, pero no había sanciones penales porque no se podía sancionar. Sí se declaraba culpabilidad o inocencia a esos juicios que tenían sabor a poco, sirvieron de mucho después cuando se pudo empezar a penar, cuando se declararon inconstitucionales las leyes de impunidad. Pueden verlo, eso, en la página de La Retaguardia, porque vale la pena verla a Chicha, que falleció hace un par de años. Vamos a meternos ahora sí con los funcionarios y funcionarias y arrancamos, Rodri, por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que dialogó con Futurock y habló acerca de esta idea que anda dando vueltas de suspender las PASO. Suspender las PASO, mira. Creo que esta semana se presenta un proyecto a un efecto de debatir y discutir la suspensión por por el año que viene de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Habida cuenta que no es un problema económico, por ahí, como lo quieren disfrazar por ahí. De hecho, nunca más se podrían realizar las PASO si fuera por eso. Uh-huh. Pero además, digamos que nos ahorraríamos una buena plata. Lo más importante es recuperar lo que considero personalmente yo, que es un año que está que fue prácticamente perdido. Bueno, lo que esconde esta propuesta, que parecería generar un acuerdo entre los partidos políticos, es que las PASO no han servido de mucho, ¿no? Son estas instancias que los partidos políticos a veces sacan cuando están en el poder solo para joder a su opositor puntualmente para lo que se viene, y la verdad es que nada, me da la sensación de que lo que desnuda es que las PASO no sirven demasiado, y creo que si se suspenden este año tendríamos que estar atentos a si no se van a suspender y no va a haber un nuevo cambio de sistema electoral. Por lo pronto, sí. Parecería que se va a tratar. Sí, opino igual. No han sido las primarias, no ha funcionado como en otros países, donde además tienen ya una tradición de primarias. Pienso en Estados Unidos, ¿no? Que las primarias funcionan aparte distinto, porque son, no duran un día solo, sino que se van haciendo durante todo el año electoral. En un esquema muy distinto, porque los partidos políticos están bancados fundamentalmente por entes privados en Estados Unidos, ¿no? Eso no sucede tanto acá, que el Estado, digamos, de hecho los spots publicitarios y todas esas cuestiones dentro de la ley, está contemplado que el Estado le subsidie a los partidos parte de eso. Sí, para mí es realmente no ha funcionado, y sinceramente, particular y personalmente, si no hay PASO tampoco es que me parece algo terrible para la democracia argentina. El siguiente audio tiene que ver con un hecho triste y doloroso que termina abriendo un debate que se sale de lo que debería ser. La noticia triste y dolorosa es que ayer un chico menor de edad asesinó a un tipo de 47 años a quien los medios denominan como de origen armenio, y lo que dicen es que para robarle la bicicleta le dio un balazo en el cuello. El pibe fue detenido por la policía de la ciudad, tiene 15 años, lo detuvieron cerca... te estoy leyendo la noticia tal cual está, porque está lleno de estigmatizaciones, ¿no? Sí, me imagino. Desde remarcar la edad del pibe hasta que fue detenido cerca de la entrada a la Villa 31, al que le dicen en Infobae Barrio 31. Lo cierto es que esto, bueno, lo que generó es, una vez más, la reapertura del debate acerca de si hay que bajar la edad de... la punibilidad de los menores. Nora Schulman, que es integrante del Comité de Seguimiento por los Derechos del Niño, estuvo en TN y habló sobre este tema. La solución no es bajar la imputabilidad, la solución es prevenir, es darle el acceso a los chicos a las políticas públicas universales, que puedan ir a la escuela, que puedan ir a un club a hacer recreación, que puedan vivir en un ámbito lo más sano posible, porque cuanto más represión y más castigo, es mayor la cantidad de niños que delinquen. Y además te digo una cosa, en términos de homicidios, digamos, o de delitos gravísimos contra las personas, es mínimo la cantidad de chicos que cometen estos delitos. Bueno, Rodri, habrá que estar preparados, preparadas, se viene el debate de vuelta sobre esta cuestión. Aprovecharemos seguramente para hablar con Laura Taffetani, que además es integrante de la Fundación Pelota de Trapo, en unos minutos nada más, y retomaremos este tema también desde su mirada. Cada vez que tienen la posibilidad, los sectores que buscan bajar la ley de punibilidad, lo hacen, ¿no? Intentan aprovechar, también están aprovechando este asesinato. Vamos a escuchar a Diego Santilli, el vicejefe de gobierno porteño, acerca del mismo tema. Ya sabes. Y que aquel que comete un delito tenga consecuencias. Y acá yo no estoy diciendo que se trate de la misma manera un mayor que un menor, pero lo que no puede ser es que no pase nada, que no tenga consecuencias. Bueno, la falacia habitual, ¿no? No es verdad que no pase nada. Exactamente, y de hecho ahí está la diferencia entre punibilidad e imputabilidad, digamos. El menor imputado queda, lo que no es, es penado de la misma forma en que lo es un mayor. Que se revise, lo sabe, por eso es cínico lo que dice, porque no es que no lo sabe, lo sabe y igualmente miente. Que revise los centros de menores, las cárceles para pibes y para pibas, y que se fije si no pasa nada, ¿no? Claro. Shulman fue perfecto lo que dijo. En un minuto o un minuto y pico definió todo: las condiciones estructurales, que ni siquiera es el 1% de los pibes que cometen esos delitos. Y además, otra cosa también, que desde lo práctico, para aquellos que no les importan los pibes, sino solamente que no se cometan delitos, tampoco en ningún lugar del mundo que se ha bajado la edad de punibilidad, el delito por menores ha bajado considerablemente, así que tampoco sirve desde esa perspectiva. Totalmente. Bueno, por supuesto que la llamaron a Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, para hablar sobre el tema. Lo hicieron en La Nación y la escuchamos. En el caso de este hoy criminal, ¿qué hace mañana? Sale y se va a su casa y dice, maté a una persona. Eso... Digamos, nuestra ley decía que esa persona, además de tener, por supuesto, una responsabilidad penal concreta, tiene que tener un sistema de tutoría, porque un joven de 15 años que mata, ¿qué le pasa en su cabeza? ¿Está el otro día igual? Bueno, Nobleza Obliga, debo decir que está a la izquierda de Santilli, en lo que creo. Salvo en la parte que dice que es un criminal, que bueno. Pero después habla de un sistema de tutorías y habla de que sí, lógicamente, matar para un pibe de 15 años, sí, matar a alguien no es gratuito. Claro, no es que ya está, listo, terminó. En términos de que cometió un crimen, sí es un criminal. Por ahí mal es que, cierto, Patricia Bullrich, si le hablas de un genocida, no te va a decir que es un criminal. Claro. Aparte se nota, como dice, en un momento dice como le faltó decir, este nerito. Claro. Estuvo ahí de decir eso, pero bueno, claro. Sí, otra vez, ¿no? Está buenísimo que hoy hablemos con Laura para poder preguntarle sobre estos temas. Nos va a servir un montón y eso va a ser en un instante nada más, pero bueno, también pasa que mientras... este es un tema que vamos a abordar, ¿no? Pero mientras en otros medios escuchás a Bullrich, escuchás a Santilli, o te hablan de Las PASO, aquí tenemos agenda propia. Esto pasó acá. Y en esa agenda propia queremos retomar algo que pasó aquí el día lunes en el marco del programa Sueños Posibles, que llevaron adelante... espera que encuentre el audio, que llevaron adelante. Bueno, no, te lo debo. ¿Me lo debes? Sí, bueno, sí, porque no estoy encontrando. Pero bueno, era buenísimo, era buenísimo. De la mañana no, yo lo que te digo, era buenísimo. Mirá, ni te lo voy a anunciar, pero era buenísimo, buenísimo. Yo prefiero ahora escuchar algo de música, si te parece. Me parece muy bien. Yo, yo, yo, yo. de la mano de Escape. Aprovechamos para levantar una vez más la bandera de la libertad y la autodeterminación de los pueblos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, nos vamos para Bariloche. Yo sé que el fin de semana largo ya pasó, Rodri, pero y que no vas a poder. Seguramente estás en clase. Yo tengo también aquí un montón de cosas para atender en la radio, en la TV y en mi trabajo, además. Pero bueno, aprovechemos la radio para irnos, no de turismo, sino para meternos en lo informativo, en nuestra agenda. Y como anunciamos, vamos a charlar con Laura Taffetani. Ella es parte de la gremial de abogadas y abogados y está en Bariloche desde hace más de una semana, porque se reabrió la mesa de diálogo entre el gobierno nacional y las comunidades mapuches que están en la zona de Mascardi. Para esa reunión viajaron la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, y también la de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Lozardo, más el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuchs, entre otros funcionarios. No es la primera reunión que se hace. Hemos dado cuenta de estas reuniones charlando con gente de la gremial que participa representando a las comunidades, y también lo hemos charlado con propias integrantes de las comunidades. Queremos saber cómo fue esa reunión y qué, si tuvo consecuencias, si fueron positivas o no. Laura, bienvenida al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Un saludo muy grande para todos ustedes y también para esa audiencia que siempre acompaña a La Retaguardia. Lamentablemente no pudo ser. Los procesos de diálogo son muy complejos, sobre todo cuando se tienen que arrastrar muchos años, ¿no? Como ha habido de esa ruptura tan profunda que tenemos en la historia argentina nosotros, y una deuda tan pendiente, que es reconocer que en nuestro país los pueblos originarios son parte, ¿no? Uh-huh. Y que no son unas pequeñas comunidades. Gran parte de nuestra población pertenece a un pueblo que tiene su propia cultura y que está haciendo un proceso de identidad y de recuperación de su historia, y que en el caso de los pueblos originarios se encuentra ligada a la tierra, ¿no? Porque no hay cultura de pueblo originario sin tierra, uh-huh, por su propia concepción. Entonces, en ese conflicto que nos ha asumido ya en estos últimos 10 años, pero en particular hace 3 en Bariloche, cuando se erige, digamos, la comunidad Huincul, esos procesos de diálogo que este gobierno, por primera vez el gobierno nacional, ha intentado armar esos caminos, tampoco son fáciles. Uh-huh. Y tienen idas y vueltas y tendrán que hacer su propio recorrido. Lamentablemente no se pudo dar esa mesa de diálogo por situaciones que fueron conflictivas desde otro ángulo. El lunes se hizo una inspección ocular en la comunidad sufrió una respuesta de la propia comunidad, porque quien dirigía ese procedimiento era la propia fiscal Little, que recordemos que es la fiscal que comandó el operativo que termina con la muerte de Rafita Nahuel, ¿no? Claro, claro. A ver, espera, para ordenarnos, sobre todo para la gente que quizás no nos escucha habitualmente y no tiene el tema en la cabeza. Finalmente, esa mesa de esa reunión no se hizo. O sea, viajaron las ministras, pero no se hizo. No se hizo. Se hizo con otras comunidades y se hizo inclusive con la familia de Rafita, pero no fue posible hacerlo con la comunidad Huincul, porque esta reunión está programada el día jueves. Sí. Y el lunes se realiza un procedimiento judicial que termina mal, porque este es un procedimiento sobre una tierra anexa a la Wincul, una inspección ocular, que bueno, de algún modo es esto, a veces uno va arreglando el tema del Ejecutivo, pero el Judicial sigue su camino, y bueno, no generó las condiciones para que esta mesa se pueda reunir, ¿no? Porque fue un episodio que terminó, digamos, de forma violenta por parte de la comunidad, porque bueno, está claro de que la justicia no ha establecido esos canales de diálogo que se quieren establecer desde el Ejecutivo. Siempre la respuesta es la provocación, o justamente ayer yo veía en otra causa en Esquel con otra justicia y demás, en un caso muy similar, en vez de hacer una inspección ocular, mandaron helicópteros y hizo la inspección del helicóptero, digamos, ¿no? Hay veces que se pueden buscar los modos de realizar las acciones judiciales teniendo en cuenta que hay un conflicto que no es de naturaleza penal, sino que es un conflicto social, es un conflicto que tiene que ver con nuestra historia. Entonces, lo que viene sucediendo es que la justicia trata el tema como si fueran tres o cuatro usurpadores que se van, que toman ahí los lugares por avaricia o por locura, no sé cuál será la cuestión, pero no reconoce que está habiendo un conflicto territorial y que tiene un basamento muy fuerte en una historia que la legislación, por un lado, la reconoció, pero que a la hora de establecer las pautas dentro de un expediente la siguen ignorando. Entonces, claro, esta situación generan conflictos que bueno, se desató el lunes, y eso hizo que fracasara la mesa de diálogo del Gobierno Nacional, ¿no? Que no son inocentes, por eso digo, hay formas y formas de hacer las cosas, pero lo real es que eso hizo naufragar. Y bueno, y obviamente la Fiscalía feliz, porque es lo que busca siempre, ¿no? Lo que ha buscado desde el primer desalojo, que fue de la comunidad Wincul, en el que gasearon niños, y en que la Machi, que en ese momento tenía 17 años, fue prácticamente torturada, y a los dos días es el operativo que mandan a prefectura y matan a Rafita Nahuel, y hieren a otros dos también. Y sin embargo, esa misma fiscal, bueno, el lunes se da el lujo de hacer un procedimiento que sabía que iba a terminar de este modo, ¿no? Entonces, bueno, estamos navegando en esas aguas, en las aguas difíciles. Ustedes saben bien que Bariloche tiene una historia también muy triste en relación a la discriminación, en dos aspectos, digamos. Por un lado, toda esa herencia nazi que la hemos visto con Priebke, que la hemos visto, digamos, con todos estos grupos que se han refugiado acá, jerarcas nazis realmente de mucho peso y que tienen que una ideología muy particular, y por el otro lado, lo que ha sucedido con los pueblos originarios, que fueron arrastrados a las márgenes, ¿no? Acá la comunidad mapuche es mayoría en la ciudad, pero es arrinconada en los altos, en la peor de las pobrezas y en la peor de las miserias, ¿no? Entonces, en ese proceso de recuperación que han ido haciendo varias comunidades, pues son muchas. Nosotros a veces tenemos noticias de las que han sido conflictivas, pero en estos años ha habido muchas más recuperaciones, en la cual la justicia ha tenido a veces un actuar respetuoso, entendiendo que ahí había un conflicto territorial y que se enfrentan a los grandes intereses económicos en Argentina, como un Lewis, como un Romers, como digamos Benetton, que se han ido apropiando de nuestros territorios. Esas sí son verdaderas usurpaciones, y que tienen que lidiar con esos señores, que además gozan de toda la impunidad y del poder político. En el caso de Parques Nacionales, que es lo que estamos hablando de la Wincul, ustedes saben bien que Parques Nacionales fue una creación bastante reciente del siglo pasado, pero en el cual se apropió de todas sus tierras, y bueno, se hicieron grandes negociados, porque esas tierras también se entregaron a particulares, no es que solamente que Parques Nacionales las reservó, digamos, para el uso común. Y de hecho, si uno hoy viene a Bariloche, para mí fue el impacto muy grande. Yo soy de Bahía Blanca, solía venir de jovencita mucho a Bariloche, y yo tenía acceso a todos los lugares. Hoy casi no se tiene acceso a los lugares públicos. Si uno quiere ir al Nahuel Huapi, de todo el Nahuel Huapi hay una sola playita donde se puede disfrutar, o casos más graves como son Lago Escondido, donde directamente se perdió todo acceso. Entonces digo, es una problemática muy grave y a la vez estratégica en nuestro país. Laura, escuchándote, bueno, es un tema muy complejo y bueno, es de larga data, que tiene un cruce de variables, la cuestión de clase, la cuestión de etnia, bueno, un montón de cuestiones que explicaste con mucha claridad. ¿Cuál debería ser un primer paso que dé el Estado, más allá de las formas que son importantísimas y que evidentemente tampoco lo tienen en cuenta, pero para sentarse en una mesa de negociación y avanzar un poquitito, aunque sea un pasito, para escuchar las reivindicaciones que pide la comunidad mapuche? ¿Qué gesto debería tener el Estado para poder empezar a conversar y que todo no sea, digamos, algo que termine en la nada como estás narrando? Y tiene que empezar por no hacer como si nada hubiera pasado, ¿no? Porque es cierto que este gobierno ha tenido una actitud diferente a la anterior, que eso lo ha mostrado claramente, digamos, lo que ha sido, digamos, la forma de resolución de Bullrich del tema mapuche, pero que eso no es que viene un nuevo gobierno, arma una mesa de diálogo y acá no pasó nada, ¿no? Tiene que desandar todo un camino, porque cada gobierno que asume sigue siendo el Estado, no es que cambió. El Estado es el mismo, cambia el gobierno. Entonces el Estado tiene que asumir esa responsabilidad, que no es solo lo que pasó hace 3 años, sino lo que pasó, digamos, hace 2 siglos. Entonces, entender esa complejidad implica moverse con la paciencia y también en el reconocimiento de lo que ha sucedido, y para la propia comunidad también hacer ese camino, ¿no? Decir, bueno, apostar. Ahora, lo que también viene pasando es que se trabaja cada conflicto en sí mismo, y en realidad lo que tenemos que terminar de definir es, como país, qué formato vamos a dar al verdadero reconocimiento. Entonces, si vos esto lo escribís dentro de un proyecto de gobierno general que entienda que acá hubo determinadas apropiaciones de la tierra y también negociados, grandes negociados, y que ha privilegiado fundamentalmente esos negociados y esta extranjerización, que es muy preocupante, porque eso también es un elemento que hay que tener en cuenta. O sea, la Patagonia tiene un grado de extranjerización muy, muy grosso. Entonces, tiene que inscribir, es una política de Estado que tiene que estar armado en lo general para después ir a lo particular. Esto no está, digamos, ¿no? Porque no hay esa decisión fuerte de decir, bueno, es pensar un país independiente, ¿no? Cuando yo hablo de la extranjerización, de los intereses económicos y con otras cuestiones que están pasando y que afectan también a las comunidades, que tiene que ver con la megaminería. Esto está siendo un fuerte conflicto en Chubut, en la que la concepción que tiene un pueblo originario, digo, uno que tiene verdaderas raíces en su mirada del mundo y en su mirada de la naturaleza, e integrar a los seres humanos en esa naturaleza de lo necesario que es, choca de bruces con el planteo capitalista de la extracción, de la ganancia, digamos. Entonces vos tenés dificultades que son del orden cultural, del orden de un país que creció con una idea hegemónica y racista, en el sentido de que solo una parte de la población tenemos derecho a esos territorios y demás, y por el otro lado tenés una cuestión de un país dependiente que cede a cuestiones que la trascienden a Argentina, como tiene que ver con la megaminería, con las transnacionales, con la extranjerización que se está dando en la Patagonia, que es una situación además muy peligrosa para un país independiente. Entonces se mezclan todas estas variables, tiene que ver con la política que tenés en relación a esto. Entonces esto no se une, entonces vos ves el conflicto solo individual de esa comunidad, de esa tierra, pero que vos pensás que en Huincul estamos hablando de 40 hectáreas, ¿no? Ahora con las otras anexos quizás sea un poco más, pero no pasa a las 100. frente a millones de hectáreas que están en esta situación que estoy describiendo. Entonces, lo que digo es que si esto no se enmarca en general, también pasa que no ves todos los intereses que hay por detrás. Claro. Y que obviamente tiene que ver con los intereses turísticos, con los negociados, porque no es que solo podemos decir que no se quiere que la Huincul esté en su lugar porque por una cuestión racista. No, fundamentalmente es económica. Uh-huh. Fundamentalmente tiene que ver con un proyecto de país. Claro. Y el otro aspecto que tenemos de nuestra herencia de la generación del 80 y nuestra idea de Sarmiento y demás próceres, que tiene que ver de pensar otro país como pueblos diferentes, digamos, no como un solo pueblo con una sola cultura. Claro, claro. Y ese es un desafío grande para Argentina, que siempre se reconoció blanca y europea, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con Laura Taffetani, ella es integrante de la Gremial de Abogadas y Abogados, también es integrante de la Fundación Pelota de Trapo, por lo que te vamos a traer de Bariloche, aunque sea un ratito, hacia lo que ocurre a nivel nacional. Sabrás seguramente que ayer una noticia generó, como siempre sucede en estos casos, la reapertura de un debate que nunca se termina de dar en la Argentina con seriedad, ¿no? Que es el de los sectores que intentan bajar la edad de imputabilidad, como si eso resolviera los problemas que tenemos de violencia en la sociedad. A partir del asesinato por parte de un pibe de 15 años de una persona para robarle la bicicleta en el barrio de Retiro, se volvieron a escuchar las voces que se escuchan siempre en este sentido, y nosotros queremos escuchar las voces que escuchamos siempre para reforzar la argumentación de por qué la baja de la ley de imputabilidad penal no soluciona el problema de violencia. Bueno, yo creo que ya Argentina tiene un recorrido bastante grande en el cual puede demostrar que la generación de leyes más represivas y la respuesta de la prisión y demás como única respuesta a un problema de inseguridad no ha dado resultados, ¿no? Lo digo en general, y sí podemos decir que Argentina tiene una tradición histórica que ha demostrado que un país con trabajo justamente tiene muy pocos delitos como los que hemos pasado los 50 y nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, yo lo que llamo más al sentido común, que es la historia vivida, ¿no? Obviamente que estas situaciones nos conmueven, y nos conmueven en doble sentido, nos conmueve porque siempre una muerte es tremenda, y que un joven termine involucrado en una situación tan tan compleja también, ¿no? Por su propia vida. Pero volvemos a lo mismo, que resolver conflictos sociales con un código penal nunca resuelve nada, digamos, ¿no? Y lo que está acá en danza, primero que en Argentina el índice de homicidios cometido por chicos en edad de inimputabilidad es muy pequeño, es más, podría decir que son mucho más los casos de gatillo fácil, ¿no? Claro. Que no resuenan del mismo modo. No, claro. No resuenan en la prensa, ni hay una preocupación de la sociedad del mismo modo. Uh-huh. Pero es cierto que merecerían respuestas, que tampoco las hay. No las hay para los chicos de 16 a 18, no hay los chicos de 18 a 21, que todavía están sometidos a veces a las cuestiones de encierros y demás, porque no está habiendo una propuesta a nivel país de salidas frente a los conflictos tan grandes que hacen que chicos y chicas que han nacido en contextos sumamente difíciles, cualquiera que haya visitado tan solo lo que es Villa 21, lo que es digamos la Cárcova, lo que es Fiorito o demás, que son lugares donde realmente poco podemos hablar de vida, y que se crecen en esos lugares en los cuales las muertes que suceden dentro nunca salen en los diarios, sin embargo, son situaciones de mucha violencia, esa violencia horizontal, uh-huh. No solo de la institucional. Está claro que los resultados que podemos llegar a tener son estos, digamos, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que llamo, es cierto, la solución fácil y el discurso que siempre la gente se abraza es al que sea rápido y eficaz, encierro, uh-huh. ¿no? Lo que digo es si esto ha tenido resultados en la vida, digamos, ¿no? Claro. Es cierto que pensar en propuestas a largo plazo, significaría realmente pensar otro país, pero lo que tenemos el deber es de hacerlo. Nuestro país tiene todo para que esto no suceda, tiene riqueza, tiene uh-huh. tierras, tiene extensión, puede desplegarse de un modo que volvamos a tener una sociedad feliz. Claro. Pero se hace desde ahí. El encierro poco dará, le dará tranquilidad a los funcionarios porque dan una respuesta rápida, pero la verdad es que no ha tenido resultados, y esto en el mundo ha sido demostrado, uh-huh. no solo lo podemos hablar en Argentina. Entonces, a lo que llamo es a pensar, o que los viejos podamos hablar con más claridad de que cuando tuvimos un país con trabajo con los padres, digamos, ¿no?, que podían pensar en otra vida, y jóvenes que tenían un proyecto de futuro, esto no pasaba, ¿no? Uh-huh. O si pasaba era mucho menos que ahora. De todos modos, estamos hablando de cifras muy menores que, bueno, cobran resonancia porque hay implicancias políticas, y ya te digo, es una cifra muchísimo menor de los chicos que son asesinados por el gatillo fácil. Laura, no tenemos más tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte algo, porque entre las cosas que escuchábamos al principio del programa, escuchábamos la argumentación en los medios ayer, en los medios tradicionales, de parte de quienes dicen que hay que bajar la edad de imputabilidad penal, y el argumento más fuerte que tienen es que, por ejemplo, este pibe que fue detenido ayer, hoy va a estar libre. ¿Es así? ¿Los pibes cuando son detenidos, quedan en libertad rápidamente o ingresan al sistema penal de otro modo? En realidad, en Ciudad de Buenos Aires, sí, no es que quedan libres y no pasa nada, sino que están sometidos a otro tipo de medidas que no es el encierro. En Provincia de Buenos Aires, no, en Provincia de Buenos Aires hay chicos presos de 13 años. No es cierto, digamos, porque se dice que es por medida de seguridad. Entonces, no sé actualmente, pero hace 2 meses había 40 chicos que se encontraban detenidos que eran inimputables. Y en otras provincias pasa lo mismo. En Gobierno de la Ciudad se respeta esto, pero tienen fuertes dispositivos de acompañamiento y de trabajo diferente, que no es el régimen de máxima seguridad, lo que implica que muchas veces terminan en residencias o en situaciones, digamos, de otro tipo de cuidado, pero es claro. Porque la mirada tiene que estar pensada en cómo ese pibe tramita una cuestión tan traumática como es la muerte de alguien en tus manos, y a la vez poder garantizar que ese pibe puede armar otro proyecto de vida, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, no es que no se haga nada, sí se hace. Lo que sucede es que vos, ese chico, vuelve a estar en Villa 21 o en lo que sea, y se hace muy difícil. Yo lo vivo con pibes o pibas que he defendido, en particular pibes, porque generalmente con el delito, digamos, infractor de la ley penal son varones, sí. La gran mayoría. Pero lo real es que uno va a esos lugares y dice, ¿cómo se hace? Donde, por ejemplo, la droga trabaja impunemente, y todo el mundo sabe quién vende, todo el mundo sabe, obviamente que en eso son parte muchas veces las fuerzas de seguridad, y esto está en el barrio y demás, y no se hace nada. Entonces vos, ese pibe, haces todo un trabajo y vuelve ahí. Claro. Y se hace muy difícil. Por eso digo que hay que trabajar los contextos en los que los pibes viven, y cómo volvemos a abrazarlos de un modo que puedan soñar otro proyecto de futuro, ¿no? Uh-huh. Gracias, Laura, como siempre. Muchas gracias a ustedes y un abrazo enorme. Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogadas y Abogados, ha pasado por aquí, por el aire de la mañana de La Retaguardia, con su claridad de siempre, hablando primero sobre la conflictividad de las comunidades originarias allí en la zona de Bariloche y también, por último, de lo que está sucediendo, lo que va a suceder, lo que vas a escuchar en estos días, que es una tras otra opiniones en los medios tradicionales de comunicación en torno de que hay que bajar la edad de imputabilidad penal para solucionar los problemas de violencia que hay en la sociedad. En realidad se trata siempre de más represión. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad, fútbol, asado y vino, son los gustos del pueblo argentino. Censura vieja y obsoleta, en fines de revistas e historietas, fiestas con tiendas y aburrida, ¿dónde está la diversión perdida? Aniversario de la sentencia que condenó a los jerarcas del proceso militar, de los milicos de la Junta Militar. Así que bueno, esta canción de Violadores, los Violadores de la Ley, originalmente luego devenidos en Violadores y nada más, Represión. Seguramente en horario público de mañana por la noche vamos a estar recuperando alguno de los audios de las tantas veces que hablamos con Víctor Basterra a propósito del juicio a las juntas, su mirada particular. Él decía que el juicio a las juntas no había sido tan bueno, y a mí me llevó mucho tiempo entender por qué decía eso, porque sabía lo que había significado el juicio a las juntas para mí y para la sociedad, como primer paso en un momento muy difícil, la democracia recién recuperada, para juzgar a los jefes, hasta que leí la sentencia y ahí entendí por qué Víctor decía lo que decía, que tenía que ver con que el testimonio de quienes habían sobrevivido no era tomado como es tomado hoy, como la verdad de alguien que se sobrepuso a un genocidio y que está ante un estrado para contarlo, ¿no? Víctor estuvo fue secuestrado en agosto del 79, fue liberado en diciembre del 83, unos días antes, la semana de la asunción de Raúl Alfonsín, y siguió recibiendo visitas hasta el 84. Entonces él decía que hasta el 83 había estado secuestrado en la ESMA, pero como los últimos dos años lo dejaban salir de Franco, como decía él, entre comillas, largando una risotada, y en esa salida se le empezó a sacar las fotos, la justicia consideró que entre el 81 y el 83 Basterra volvió voluntariamente a la ESMA. Lo dicen así, que su secuestro fue del 79 al 81, porque entre el 81 y el 83 él volvió voluntariamente a la ESMA. Esas cosas que los jueces en algunos casos sabían y en algunos casos se hacían los bobos y en otros directamente no entendían, ¿no? Todavía lo que había sucedido en su verdadera dimensión. Por suerte después ese hecho que les estoy contando se reparó en cada una de las sentencias de la megacausa ESMA, ¿no? Pero había que cargar con ese estigma también, como si hiciera falta. Fer, una cosita antes de ir a la ronda que no aclaramos y es importante, no nos pusimos de acuerdo. La canción Intifada es porque se está cumpliendo. No nos pusimos de acuerdo entre nosotros. Sí, sí. No lo hablamos antes, pero la canción Intifada de Escape fue elegida porque hoy se cumple un nuevo aniversario. En el año 1987, un 9 de diciembre, se produjo la primera Intifada, levantamiento del pueblo palestino en contra de los crímenes del Estado de Israel, ¿sí? Por eso se eligió esa canción que conmemora la resistencia del pueblo palestino, que es acompañado cada vez más, por buena suerte, por ciudadanos y ciudadanas israelíes. De hecho, circuló una noticia de una ciudadana israelí que se negó a hacer el servicio militar. Uh-huh. Y que está siendo castigada duramente por esa decisión. Ronda de noticias en La Retaguardia. La disponibilidad futura de agua ya cotiza en Wall Street. La perspectiva de escasez del recurso natural lo convirtió en un valor negociable, como el oro, el petróleo o la soja. El agua ya tiene precio para su entrega en una fecha futura. La referencia por ahora es el mercado spot de California, pero el precio va a fluctuar según la oferta y la demanda. Organizaciones sociales anuncian acampe en el obelisco contra el recorte alimentario a comedores. El Frente de Lucha Piquetero de la Ciudad de Buenos Aires anunció que hoy comienza un acampe en el obelisco a las 2 de la tarde contra los recortes a los comedores populares y comunitarios llevados adelante por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en medio de la crisis social. Comenzó la campaña de vacunación en el Reino Unido contra el coronavirus. Autoridades de salud comenzaron a aplicar las primeras dosis de una vacuna. Es el puntapié inicial de un proceso de inmunización global que se espera tome envión con la aprobación de más vacunas. Preocupación por la cantidad de muertes en los penales de Argentina. Según el informe presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, de marzo a octubre se contabilizaron 40 muertes y 17 de ellas fueron por coronavirus. El coordinador del equipo de fallecimientos en prisión, Ramiro Wall, declaró que la pandemia vino a profundizar una crisis persistente del sistema de salud en el Servicio Penitenciario Federal. El Consejo Nacional Electoral admite al partido de Correa para los comicios de febrero en el Ecuador. El Consejo Nacional Electoral resolvió inadmitir la denuncia presentada en contra de la candidatura de Andrés Arauz y Carlos Rabascal de la Alianza Centro Democrático Fuerza Compromiso Social, que es apoyada por el expresidente Rafael Correa. Murió Alejandro Sabella, fue el último director técnico que llevó a Argentina a una final de Copa del Mundo en Brasil de 2014. jugador exquisito y reconocido por su profesionalismo e integridad personal, siempre mantuvo un perfil bajo y un gran compromiso social. ...3.610 nuevos casos de coronavirus suman 1.469.919 las personas que se han contagiado, 1.305.587 se recuperaron en todo el país, ya superamos la marca de las 40.000 personas muertas por coronavirus. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, como bien decías, Rodri, hoy es miércoles y en lo que tiene que ver con las columnas de este programa, es el día que utiliza Luis Angió para meternos en alguna conflictividad social que tiene que ver con lo sindical. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día, Fernando. Buen día, Rodríguez. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí hasta que vuelvan los abrazos. Bueno. Contanos. ¿Ustedes recuerdan que alguna vez en Argentina había vuelos de aviones de cabotaje que te llevaban de una provincia a otra, ¿no? Hace un tiempo. Sí, me acuerdo. Una de las empresas que te llevaba o te traía se llamaba Latam. Sí, me acuerdo. Es más, yo junto puntos con la tarjeta. ¿Vos decís que ya no corre más eso? No, puntos tenés. Ahora si te van a tomar de punto y esos puntos los vas a tener que guardar en algún lado, es otra cosa. Porque vos sabés que, bueno, ahora empiezan a reanudarse los vuelos. Uh-huh. Pero la situación de las trabajadoras y trabajadores, que acá lo hemos charlado hace meses, en esta columna lo hemos tratado el tema, ¿no? Sigue sin resolverse. Y ahora con la reanudación de los vuelos, Latam había dicho que se iba. Claro. De los vuelos de cabotaje, quedaban los internacionales, y mientras tanto dejó colgados a muchos trabajadores. Pero vamos a escucharlo a Martín Tomé, que él es delegado de los tripulantes, ¿no?, de a bordo, a ver que nos diga cómo está la situación hoy. Bueno, comentar un poco cuál es la situación de las y los trabajadores de Latam Argentina en lo que va de este conflicto que lleva ya 9 meses. Sabemos que esto se inicia al comienzo de la pandemia con la reducción arbitraria de salarios por parte de la empresa, que viene depositando de abril a la fecha el 50% de nuestros sueldos de forma absolutamente inconsulta, arbitraria, ilegal, sin existir ninguna negociación sindical que así lo autorice. Luego, enterándonos en junio, a través de medios de comunicación, de las pretensiones de Latam de dejar de operar localmente en el país, de aquel entonces a la fecha, lo único que se nos ofrece son retiros que llaman voluntarios y que entendemos que de voluntariedad en este contexto tienen poco y nada. Sabemos que fuimos más de 1.700 personas prestando servicios para Latam al inicio de la pandemia, con contratación directa, que es un número que se extiende a 3.000 si contemplamos a la totalidad de los sectores terciarizados necesarios para llevar adelante la operación también. Bueno, hoy a diciembre 2020 quedamos entre 400 y 500 personas con contrato vigente, de las cuales la mitad se corresponden al sector de tripulaciones de cabina, que es el que represento como delegado gremial. Nuestro plan de lucha continúa. Tenemos el mes de diciembre, que es una fecha clave, en concreto el 17, fecha 17 del mes en curso, que es el plazo en el cual se vencería el permiso para explotar las rutas por parte de Latam. Sabemos que anteriormente se les ha otorgado una prórroga de 180 días y nos genera mucha intriga saber cuál va a ser la resolución en esta ocasión por parte del Ministerio de Transporte como de ANAC, que consideramos que son dos entidades claves, no solo en la resolución del conflicto en concreto, sino en esta situación particular para saber qué va a pasar respecto del permiso de ruta. Latam cuenta con su certificado explotador suspendido y lo que queda de su personal con la amenaza permanente que va a ser el último mes que dejamos de cobrar, de que las liquidaciones en caso de que Latam deje de operar van a ser a cero pesos y que no hay mejor momento para tomar retiro que este. Nuestro plan de lucha continúa, venimos trabajando de forma articulada entre todos los sectores, con esta premisa compartida tiene que ver con la continuidad laboral, queremos y necesitamos seguir trabajando en la aviación de forma profesional y cada quien en su sector. Y ese es el motor principal, digamos, de este plan de lucha que lleva ya 9 meses de conflicto, pero 5 de acciones y de medidas ininterrumpidas en la calle, buscando visibilizar de 1000 maneras y variantes posibles nuestro conflicto. Insistimos en que diciembre es una fecha clave, estamos planificando una nueva acción potente, con mucha contundencia, cercana a la fecha del 17, que es lo que más nos aqueja. Y bueno, por lo pronto fuimos recibidos y recibidas tanto por Ministerio de Transporte como de Trabajo, acercando las problemáticas específicas de las y los trabajadores del sector y con esos canales, con esas vías de comunicación abiertas, justamente con la mejor predisposición para seguir dándole cauce a esos intercambios. Bueno, es un avión hablando, Martín, tiene una velocidad que lo queremos para la ronda de noticias si no puede recuperar su trabajo en la TAM. Sí, bueno, pero me lo mandó hoy a última hora, hace un ratito, pobre, estaba laburando, porque ellos hoy justamente van a hacer una movida allí cerca, en la autopista Rincheri, cerca del acceso al aeropuerto de Ezeiza, bueno, para visibilizar un poco esto, porque en realidad la situación no sé cómo la van a manejar desde el Ministerio de Transporte y de Trabajo, como decía él, porque no nos olvidemos que el Estado también cerró Austral. Claro. O sea, queda Aerolíneas nada más si no le dan o la TAM se va de las rutas de cabotaje. Claro. Así que bueno, veremos ahora que vienen las vacaciones, que mal con pandemia, seguramente alguien viajará entre provincias. ¿Cómo se resuelve esto? Pero fundamentalmente cómo lo resuelven para los trabajadores. Y te dejo una última, que también en la metalúrgica Siat hace unos días hicieron una marcha ahí a la empresa de la familia de Paolo Roca, ¿no? Siat es una metalúrgica del grupo Roca, porque les han dejado de pagar el premio por productividad que toda la vida lo cobraban desde marzo. Sabemos que Paolo Roca y la empresa de ellos también despedido cientos de trabajadores en pandemia del gremio de la construcción, que estaban haciendo obras. Y como perlita de que no le pagan a los trabajadores, según el informe de hace pocos días de Alejandro Berkovich, dice que Tenaris, que es la propiedad de Tecpetrol, es otra empresa del grupo Roca, va a recibir 750 millones de dólares de la recaudación que hagan respecto a este aporte solidario, ¿no? O sea que aporte solidario que va a ir una parte a las arcas de las grandes empresas y de las de las empresas monopólicas de este país. Uh-huh. Mientras tanto, los trabajadores y trabajadoras están después de 8 o 9 meses esperando que les paguen, ¿no? Ni hablemos del gremio de prensa, que también siguen reclamando. Creo que el paradigma de lo nefasto del gremio de prensa es Página 12, ¿no? Que le deben todavía, creo que, aguinaldos. Y ahora claro, están discutiendo en varios gremios pagar aguinaldos y el salario en cuotas. Así que, bueno, uh-huh. Vamos a ver cómo viene esto. Por último te digo, ya sabes, los puntos del ATAM, no sé, por ahí te vas a Chile y podés ir de Antofagasta a Santiago, te tomás un viajecito allí en Chile y lo podés usar ahí. Claro. Sí, hay que ver si me lo validan, ¿no? Es que siempre en estos tiene razón la empresa y nunca quien tiene los puntos. Me los guardo por si se me abre alguna herida, me parece que me van a salir. Claro, eso también está bueno eso. Bueno, abrazo Luis, gracias. Chau. A Luis Angiol lo escuchan, además de en la columna de los miércoles sindical, aquí en Hasta que vuelvan los abrazos, los lunes junto a Cristina Varela a las 20 haciendo Oíd Mortales y a las 20 haciendo Oíd Mortales y los martes a la misma hora haciendo otras voces, otras propuestas. Soy yo, África, soy mi nido, latino. viaje directo hasta el amanecer. Wow, wow. Hey, si eres ilegal, cruzala la frontera mística y real. Hijos de la calle y el amor, llegaremos alto, grítenlo. Soldados del imperio del funk, es tiempo de activar, es momento de que estemos juntos. De misión, la liberación. Salgo de mi cuerpo a otra dimensión. Oh, desintegración. Puse mi ADN en tu imaginación. Mestizos en un mundo polar. Es tiempo de activar. Es momento de que estemos juntos. África, el ritmo. Bandido, soy yo. África, sonido. Latino. ¿Quién cumple años? ¿África? No entendí. No, no, cumpleaños Dante Spinetta, uno de los dos integrantes. Uno de los dos integrantes de Ilia Kuriaki ante Valderramas. Esta canción es de ellos, el otro es Emmanuel Jorvileu. Una buena banda, sí, una buena banda de funk, de rap, de música. Interesante, que bueno, se hicieron famosos en los 90, después estuvieron un tiempo separados, se volvieron a juntar, también tienen por supuesto cada uno por su cuenta carrera de solista, pero este tema África es del último disco de Ilia Kuriaki. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna del día de hoy al 11-31-81-31-26 tiene que ver con qué proyecto de ley presentarías mañana si nosotros te garantizamos desde la retaguardia que lo llevamos, lo rosqueamos y te lo hacemos votar mañana. Mañana sale el proyecto de ley que vos nos digas. ¿Cuál sería ese proyecto? Claudina desde Córdoba dice, hola, una vez una ley que otorgue el 90% del territorio a las comunidades originarias y que en el 10% restante vivan los conquistadores, saqueadores, genocidas y cómplices. Buena jornada, dice. Che, bueno, definamos un poco conquistadores, saqueadores, genocidas y cómplices, porque seríamos todos los inmigrantes, quedaríamos de ese lado. O sea, sí, hay que aclarar en el texto de ley, tiene que, sí, que sí, quedar bien aclarado. Porque además me pregunto si ya no es así, si no vivimos en el 10% de la población, en el 10% del territorio, hacinados. Y bastante hacinados y hacinados. En las grandes ciudades. Es cierto. Gracias. Eso, ya lo padecemos eso. Si es un castigo, ya lo padecemos. Sole desde Formosa dice, hola chiques, les pediría que lleven a les diputades una ley de tierra que consista de trabajo para poder tener ingresos para crear una vivienda con título para que no les desalojen, terrenos legales para la no usurpación. Saludos, Sole, desde Formosa. Todo va en torno de la tenencia de la tierra. Mirá, qué loco, parece que se hubieran puesto. Hay que también pensar en algún artículo que impida que contaminen y fumigen la tierra, ¿no? Está buenísima la ley, sí, la verdad. Pero hay que pensar eso porque si no te van a volar los mosquitos de Monsanto y te van a llenar tu huerta orgánica. Sería excelente con la cantidad de tierra que hay, que muchas familias puedan vivir de eso. Patricia dice, buen día, gente. lo más general sería, a propósito de la nota de la charla con Laura Taffetani, lo más general sería reconocer el genocidio fundacional de este país. Sería buenísimo. Bueno, puede ser una ley para también llevar al Congreso, que sí, aunque sea una declaración, sería importante. Hay algo que dijo Laura, que es cierto, Fer, que los gobiernos cambian, pero el Estado es el mismo. Y para los pueblos originarios es el mismo Estado, es el Estado argentino. Uh-huh. El Estado del despojo, el genocidio. Digo, nunca pidieron perdón por eso. Sí creo que el Estado argentino, en voz de Kirchner, puede ser que haya pedido perdón por lo que sucedió en los 70. Durante la dictadura, sí. Bueno, pero no hubo perdón para los pueblos originarios. Sería interesante que lo haya, y en el Parlamento. 11-31-81-31-26, el teléfono de la radio. Nos mandan un mensaje de WhatsApp, audio o escrito, y nos dicen qué proyecto de ley quieren que se sancione mañana, además de la ley que legalizaría el aborto. Nosotros nos encargamos de rosquearlo, lo llevamos y mañana lo aprueban. Pero si ustedes nos presentan el proyecto a tiempo, porque si no, vieron cómo es esto. A las 12 cierra la oficina. Si no mandaron antes de las 12, se joden. Tienen una posibilidad histórica. Después no digan que quieren cambiar la realidad y no aprovechan esta situación. The time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools. Presiona 1. Nos había llamado Larreta, bueno, no importa. Quisimos que escuchara nuestra audiencia cómo Larreta llama a la retaguardia. Larreta llama a Larreta para, no para participar del concurso, de la consigna, sino para que vayamos a una reunión de él. Bueno, no importa, seguimos con Green Day. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and blood and bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? My thoughts Creo que sé por qué pusiste esta canción, Ferreiro. A ver, ¿por qué? Porque es Green Day, el día verde. Es muy buena, no lo había pensado por eso, pero es muy buena. No, muy buena, no era por eso. Hiciste, no. Hoy es el cumpleaños, cumple 48 Pirulos Tricol, que es el baterista, el segundo baterista. Me ¿sí? jodes. Porque no es el primero, claro, es en realidad el señor se llama Frank Edwin Wright III. Sí. Nació en Frankfurt, Alemania, pero es más fácil y más conocido como Tricool. Y la linda banda Green Day, que tiene algunos temas muy pegadizos. Este tema yo lo escuché en los 90, pero hasta gastarlo. Y dije, qué bueno, Green Day cumple años su baterista. Elijamos este gran tema para que la audiencia baile un poco en casa y, bueno, salte un poco. Yo lo resignifiqué entonces y nos da el pie perfecto para la entrevista que se viene ahora. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Uno imagina que mañana debería ser un día donde se nos escapen algunos abrazos y que sobre todo a las pibas se les escapen algunos abrazos si finalmente sucede lo que suponemos en la madrugada del día siguiente, que es que diputados y diputadas aprueben el proyecto de ley que mandó el Ejecutivo para legalizar el aborto. Hay una noticia que estamos viendo en Infobae, firmada por nuestra prestigiosa colega Analía Argento, una de las editoras de Infobae, que dice que se estarían analizando algunos cambios, que no son justamente cambios menores, al proyecto de ley para conseguir los votos necesarios. Difícil distinguir una rosca política real de una operación de prensa. Así que vamos a ver si podemos pasar un poco limpio lo que está sucediendo. Charlando con alguien de la campaña, Estefanía Cioffi es integrante de la Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir y está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Estefanía? Gracias por atendernos. Fernando Tevele y Rodrigo Ferreiro para charlar con vos. Hola, buen día. Muy bien. Bueno, ¿cómo se está preparando una militante de la campaña para un día como el de mañana? Bueno, venimos preparándonos hace muchísimos años, ¿no? Y seguramente en estos días se recuerda mucho, hablaban de los abrazos, y sí, se recuerda mucho ese 13 de junio en el que obtuvimos la media sanción en diputados. Y también a mí me pasa mucho de recordar ese 8 de agosto en el que también nos prometimos, nos juramos entre nosotros que iba a ser ley, ¿no? Cuando en el Senado nos lo rechazaron, y me parece que, bueno, nos preparamos para mañana con muchas expectativas, esperando que efectivamente nuestros y nuestras representantes den cuenta de todo este movimiento de organización que venimos teniendo hace muchísimos años, pero que en el 2018 se transformó en un reclamo masivo. Me parece que sobre todo eso, obtener la media sanción tiene que ver con eso y nos prepara también para poder tratarlo en el Senado. Uh-huh. Y por fin ahí sí. Claro. ¿Qué es lo que hará falta? Comenzamos el programa diciendo que suponíamos que la votación iba a ser más positiva que la otra vez que se peleó voto a voto en la Cámara de Diputados y Diputadas, y ahora al presentarte daba cuenta de algunas informaciones periodísticas que dicen que se estaría analizando algunos cambios en la ley para poder conseguir los votos, como por ejemplo dejar por escrito la cláusula que permitiera a las instituciones la objeción de conciencia, digamos, institucional, no sería un cambio menor. ¿Ustedes saben desde la campaña si está sucediendo esto? No, la verdad es que no tenemos las noticias que tenemos es a través de los medios de comunicación. Como siempre, la campaña es un movimiento social y político. Claro. No tenemos representantes propios en la legislatura, por lo cual nos entregamos por los medios de comunicación. Sí, para nosotras, sobre todo para la Red de Profesionales, nuestro proyecto de ley no tiene ni siquiera objeción de conciencia individual. Y por supuesto que la objeción de conciencia institucional nos parece un problema bastante grande. Uh-huh. Tenemos experiencias ya ahora vigentes en nuestro país con la interrupción legal de embarazo, en donde hay provincias enteras en donde no se garantizan las interrupciones, y también tenemos experiencias como en Uruguay o en Italia, en donde se permite la objeción de conciencia individual y hay instituciones completas que no tienen ningún profesional que garantice, que hacen que sea un verdadero obstáculo para la garantía de este, del derecho, trasladando a las personas de una localidad a otra, lo que en nuestro país, con la extensión que tiene y las diferencias que tenemos, sería algo muy grave, digamos. Para darse una idea, en toda la provincia de Formosa prácticamente no se garantiza ni una interrupción legal de embarazo, ni siquiera en las niñas abusadas, que por supuesto está completamente legalizado actualmente en nuestro país, no está penado. Imagínense lo que sería. Estefanía. Ay, me parece que perdimos la comunicación. Vamos a ver. A ver. Hola, Estefanía, ¿nos escuchás? Vamos a recuperar la comunicación. Sí, dale. Estaba explicando, Estefanía, por estos rumores que hay, ¿no? Que empezaron a circular hoy, no solamente en Infobae, el diario Clarín en su portal de internet también. No pude ingresar a la nota por esa cuestión de que tenés que ser suscriptor y todo eso, pero también da cuenta de algunas negociaciones que se estarían dando. Hay que tomarlo muy entre pinzas, como decía Fer, hay también operaciones mediáticas que meten presión para instalar esto, ¿sí? Sobre la objeción de conciencia institucional, que es algo que, por supuesto, sería una modificación muy importante y relevante de no solamente del proyecto original de la campaña, sino también del proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional. Y también estaba explicando cómo afecta no solamente la objeción institucional, sino también la objeción de conciencia individual en aquellas provincias del norte del país donde el acceso, incluso con los causales que permiten hoy por hoy interrumpir legalmente el embarazo, se dificulta. Estamos de nuevo con Estefanía. Estefanía, ¿cómo estás? Nos estás contando lo que sucede en algunas provincias del norte del país. Bueno, sí, lo que les contaba es que es muy compleja la garantía de lo que actualmente es legal y no está penado, por lo cual la objeción de conciencia institucional es una barrera enorme. Ya la objeción de conciencia individual es una barrera, y históricamente en materia de derechos sexuales y reproductivos se utilizó como un obstáculo y como un privilegio de los profesionales de salud. Una objeción de conciencia individual es sumamente discriminatorio, porque depende del código postal que vos tenés, si se te garantiza o no la interrupción, o si tenés obra social o prepaga, o tenés que ir a un hospital público, claro, si te garantiza o no. Por lo cual, y además en el fallo FAL, que es algo que ya rige actualmente, que lo escribe la Corte Suprema de Justicia, lo dictamina la Corte Suprema de Justicia, ya no está permitido, por lo cual sería retroceder. Estamos charlando con Estefanía Cioffi, ella es parte de la Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir, es decir, quienes todos los días se la juegan desde hace años con la interrupción legal del embarazo por causales, pero que quieren llegar a esta interrupción voluntaria, por supuesto. Estefanía, ¿qué plantean para mañana en torno al acompañamiento desde afuera? Uno recuerda las manifestaciones que se dieron en junio y en agosto del 2018, e imagina que hay algunas cosas que no van a poder suceder de la misma manera, pero ustedes están convocando a ir con los cuidados del caso. Sí, estamos convocando con muchísimos cuidados. Va a haber una gran distribución de pantallas por la avenida Callao y por la avenida Rivadavia. No va a haber hay un escenario, pero la idea no es que se concentren ahí las personas, sino la invitación es a poder compartir la exposición y la votación en diputados en vigilia desde mañana a las 10 de la mañana y hasta que salga, digamos. O sea, seguramente sea hasta el viernes al mediodía, más o menos, o jueves a la madrugada. Claro. Pero la idea es eso, poder acompañarnos y encontrarnos en la calle con todos los cuidados necesarios, con el distanciamiento y siempre con barbijo, con agua, porque vas a ver mucho calor, con protector solar, y encontrarnos a compartir, ver en las pantallas la proyección de lo que esté pasando adentro de la cámara. Estefanía, para aquellos y aquellas que nos están escuchando y no saben muy bien cómo son los procesos parlamentarios, ¿qué va a suceder mañana en términos de dentro del Congreso? ¿Qué sucede luego si se da media sanción? ¿Cómo sigue? ¿Cómo son los pasos? ¿Cómo es esto? Bueno, en primer medida ya sucede algo hoy, que es que las comisiones que lo estuvieron tratando, que son 4 comisiones dentro de la Cámara de Diputados, sacan un dictamen, es decir, una letra del proyecto de ley. Se trataron 3 proyectos de ley, el de la campaña, el del proyecto de ley que presentó el Ejecutivo y otro proyecto de una ex diputada, Araceli Ferreira, y ahora se tiene que escribir y consensuar una letra común, digamos. Eso, el día de mañana, vota. Los diputados se expresan y las diputadas se expresan porque están a favor, en contra, etcétera, se vota. Si sale la media sanción, lo que sucede es que pasa a la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores, y ahí también se va a tratar en comisiones. Va a haber reuniones informativas seguramente, pero eso se define cuando llega a la Cámara, como hubo la semana pasada en la Cámara de Diputados, y recién ahí se vota el dictamen o no. Y si se vota tal cual viene desde diputados y se vota a favor, esa ley sale y bueno, hay que reglamentarla y después implementarla. Si llegan a hacerle modificaciones en Senado, vuelve a la Cámara Baja, es decir, a diputados y... Uh-huh. Bueno, la volvimos a perder y me parece que va a ser difícil recuperarla porque está en un lugar sin señal, evidentemente. Estefanía, sí. le agradecemos. A ver, para pasar el limpio lo que ella acaba de decir, por si alguien no entendió, hay que estar con muchísima atención en el día de hoy, porque hoy se firma el dictamen que sería el proyecto que se va a tratar mañana. Claro, no se tratan los tres, uno elige los tres, no. se arma uno solo, que sería una síntesis. No necesariamente. Es algo mejor. No necesariamente, pero puede ser alguno de los tres proyectos sin cambios, claro. O sea, puede ser, pero no es que directamente se vota lo que, o se elige entre los tres, o se vota sobre uno de los proyectos en particular, sino que el plenario de comisiones. A ver, cuando una ley, un proyecto de ley entra al Congreso, en general va de comisión en comisión. Ya había sucedido la otra vez, sucedió en este también, para ganar tiempo y además por la importancia del debate. Los debates en general en comisiones pocas veces son, o sea, son siempre públicos, pero pocas veces despiertan interés en la población. En este caso sí, entonces se hace un plenario de comisiones. Se juntan 4 comisiones y escuchan las voces a favor y las voces en contra. Y después de eso emiten un dictamen. Ese dictamen es lo que se va a votar mañana, y por eso la noticia, por ejemplo, que estábamos dando recién, publicada por Infobae, digamos, ¿no? Sí, puede ser una operación de prensa para presionar en el momento previo a la firma del dictamen, a ver si todavía pueden meter la objeción de conciencia institucional, o si... O puede ser efectivamente una noticia y que estén tratando de negociar de alguna manera algún voto metiendo alguna modificación. Así que hoy es un día, yo diría, tan importante como mañana. Sí, hay que estar muy atentos, Fer, a lo que sucede, a no comerse ninguna operación mediática. Cualquiera de las dos cuestiones, de las dos variables que vos diste, son verosímiles. O sea, puede ser una presión mediática o puede ser que realmente está sucediendo algo ahí adentro o está por suceder. Bueno, escuchemos a la campaña, que es nuestra vocera principal, y bueno, acompañemos desde nuestros lugares. Va a ser hoy y mañana otra vez un día histórico. Y bueno, veremos lo que sucede. Se espera una larga jornada. Por lo que leí, probablemente esté equivocado porque lo leí muy rápidamente hace un ratito, va a ser un debate presencial, ¿sí? Solamente hay algunas excepciones para aquellos que son de riesgo, uh-huh, o personas gestantes que estén embarazadas, sí. Pero no va a ser como otros debates. O sea que sí, cuando lo veamos en vivo, vamos a ver a los diputados y a las diputadas presentes en el recinto. Totalmente. Y entonces la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito convoca en la ciudad de Buenos Aires a hacer la vigilia, como se hizo ya hace 2 años, con los cuidados del caso, para lo que han hecho algunas cosas que son interesantes, digamos, para evitar que la gente se agolpe frente al escenario. Por ejemplo, poner mayor cantidad de pantallas para que la gente lo pueda seguir sin agolparse. Porfa, chicas, cuídense, porque la verdad que lo que están haciendo es historia real y efectiva. Y nada, lo que uno siente desde aquí es que lejos del desborde que uno pudo ver, por ejemplo, en el velatorio fallido de Maradona, o velatorio también, me parece que hay como una impronta militante en las pibas que van a ir mañana, que va a ser la escena absolutamente distinta y mucho más cuidadosa que la que vimos, aun cuando lo que esté pasando ahí sea para la mayor parte de las que esté ahí quizás más importante, mucho más importante de lo que pasó el día que velaron a Maradona, con tanta gente en la calle y cerca de esa misma zona. Estaremos atentos y atentas a lo que ocurra. Decíamos que Rodri, venimos diciendo en estos días, vos ya lo habías hecho, lo hizo Graciela Carballo, nos sumamos con Euge, y ayer tuvimos una entrevista con Darío Doria, el director de la película Vicenta, que tiene mucho que ver con lo que veníamos charlando recién, claramente, porque toma un caso que muestra las dificultades para acceder al aborto por causales, es decir, para acceder al aborto que ya es legal, ¿no? Las dificultades que tuvo una mamá con su hija que estaba embarazada después de una violación intrafamiliar. Encuentro un mensaje de un oyente que viene de ayer, que lo mandó, llegó ayer después de las 12, Ernesto de Valvanera, que dice: excelente la historia de la película de recién. Así que no sé si la consigna, si responde a la consigna de ayer o si habla de... Yo suelo ser película. Bastante cercano a los rituales. Responde defiendo a la consigna de ayer. Los rituales escolares. Lo que no defiendo es la cultura de los rituales impuestos. Defiendo el ritual con conciencia, y defiendo el ritual con pasión. Esos rituales me parece que construyen comunidades fuertes y hermanas. Bueno, a propósito de lo que pasaba ayer en la consigna del programa que condujeron Alfredo Grande y María Eugenia Otero en torno de los rituales, es un ritual ir a esperar al Congreso ya para las pibas, a ver si de una vez por todas sale este proyecto. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Never was a quitter, tasted like a raindrop. She's got the look, heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look, she's got the look, she's got the look, she's got the look, she's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue, when everything I'll ever do, I do for you. Lover's disguise, banging on the head drum. Hasta que vuelvan los abrazos. De la misma tierra de ABBA, pero mucho mejor pop, más rock. Sí, sí, sí, sí. Hoy se cumple un año, hoy que se cumple un año de la pérdida de Mary Friedkinson, una de las dos integrantes del dúo Roxette, junto con Per Gessle. Una pérdida que sorprendió porque, bueno, era muy joven, todavía tenía mucho para dar. Roxette, que invadió las radios argentinas a finales de los 80, mediados de los 80 y también gran parte de los 90. Hoy la música es muy efeméride y es de la mano de Rodrigo Ferreiro. When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. Na na na na na. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna del día de hoy. ¡Epa! Perdón, pero estoy con film en la consola para poder estar sin barbijo y se me disparó el film. La consigna del día de hoy, entonces, últimos mensajes al 11-31-81-31-26, tiene que ver con decirnos qué proyecto de ley querés que nosotros te llevemos al Congreso mañana. Ya tenemos la reunión con Massa, Rodri, acabo de cerrar reunión con Massa. Excelente, excelente. Vamos al Congreso en un cuarto intermedio de la del debate por el aborto. Le entregamos en mano un proyecto de ley, Massa lo aprueba, ya me dijo recién que nos quedáramos tranquilos, que él se encarga de que se apruebe después del debate del aborto, así que será el viernes seguramente. Manuel de Santa Fe dice, y te pedimos a vos que nos digas, que nos presentes el proyecto, a ver, te conseguimos la rosca, claro. Vos encargate de traer el proyecto. Buen día, gente, dice Manuel desde Santa Fe, en relación a la consigna, nueva ley de educación integrada a la salud, basada en la creencia de los pueblos originarios de cada región, enseñar que todos somos parte de la tierra, que no es propiedad de nadie, que los problemas o conflictos de un niño son problemas de toda la comunidad. Seguir enseñando desde el individualismo no tiene sentido, solo alimenta la competencia y genera más desigualdad. Un abrazo, Manuel, desde Villa Constitución. Me parece que nuestra audiencia, espera, te lo digo a vos bajito, pero son todos medio zurditos y zurditas. Sí. Se vino el zurdaje, me parece. Volvemos al aire. Gracias, Manuel, por el mensaje. Nos encantaron todos los proyectos. Así que, bueno, ¿qué? ¿Tenemos que elegir uno o no? ¿O llevamos los tres? Sí, no lo vamos a dejar elegir a Macho. Hacemos una comisión y vemos. Hacemos un dictamen con. Ahí está. Claro. Con lo mejor, claro. Ahora viene a la tarde entonces el plenario de comisiones de la retaguardia. Vamos a decidir cuál es el proyecto que llevamos y se lo llevaremos a Massa, se lo entregaremos en mano. ¿Por qué no confiar en Massa? ¿Hay alguna razón? No, creo que no. No ha cambiado de opinión. Nunca. ¿Por qué no confiar en Massa? mucha gente hay en ese estadio. Sí, en el City Field en New York. Es Paul McCartney el que nos va a cantar Back in the USSR. El 9 de diciembre, o un 9 de diciembre en realidad, de 1991, es el primer día oficialmente de la no existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uh-huh. Ha pasado mucho tiempo, pero no tanto tampoco. Están apegados a las fechas como estuvimos hoy con la música. Desde Paul McCartney nos vamos a... John Lennon. Ayer se cumplió un nuevo aniversario, ni más ni menos que 40 años de su asesinato. ¿Pasaste por Dakota cuando fuiste a New York? Sí, pasé por el Dakota y fui enfrente donde está en el Central Park. En el Dakota no hay casi nada, se ve el edificio y no hay placa ni nada. Pero enfrente está el famoso círculo con la palabra Imagine, rememorando la canción de Lennon. Y mucha gente está dándose fotos. No nos vamos a ir así de abajo, pero sí nos vamos con Lennon también. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere. Nos encontramos mañana. we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. But when I see you, darling, para empezar de nuevo, como dice esta canción. Hacemos este programa Rodrigo Ferreiro, Pedro Tato, Pedro Ramírez Otero, Julián Bouvier, Alfredo Grande, María Eugenia Otero, Nicolás Rosales, que volvió y lo hizo paro, ¿no? Hoy estuvo la columna de Luis Angió, ayer la de Matías Bregante, el viernes la de Graciela Carballo, mañana la de Diego Adur. Los audios vienen de la mano, los audios de funcionarias y funcionarios, de la mano de Giselle Rivalov y Cristian Madia. También mete mano Pedrito Tato en eso. Los días que no estoy yo, hace magia y me deja muy mal parado en la operación técnica Nacho Álvarez González, que solo expone mis baches permanentes, ¿no? Los días que no estoy yo y está Nacho, no hay baches. Just like starting over. Starting over. Look out. Our life together is so precious. Together we have grown. Quédense en la retaguardia, que ya vienen las repeticiones de los programas de ayer, del martes a la tarde noche. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Se nos terminó el juego, pero mañana volvemos a comenzar. Chau, Rodri. Hasta mañana.